promises. I've just got to know what time is it. 5 o'clock. 3 more hours to go till I hold her. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sinchilik Irratia, a la hora 45 con Arkaitz Kortabitarte. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí andamos. Que la semana pasada hicisteis la presentación del Mojo Working del año 2025, uh-huh. que se celebran los días, si me recuerdo, 21-22 de marzo, ¿puede ser? Eso es. Eso es, esta vez me lo he aprendido bien. hicisteis una presentación en el bar Cayoa, y ¿qué tal fue? ¿Todo bien? Bien, pasamos muy bien. La gente está con ganas de, sí, de sí. escuchar ya, sí. de ver y escuchar a los artistas. Uh-huh. Sí, ya te comentaba antes también que la venta de entradas va prácticamente... Va bien. Sí, bueno, el año pasado pusimos un poquito más tarde la venta, pero vamos, para estas fechas prácticamente la misma cantidad. Vale. Y además este año habéis cambiado un poco el sistema de sí, la venta, es ¿no? otra plataforma, para venta online es otra plataforma distinta, sí. Entradium, y luego tenemos como antaño físicas también. Que yo creo que igual al final lo que más resulta. Bueno, depende. No sé. Bueno, para la gente de la ciudad sí. Sí, tenemos a la venta en el Art Café de Amara, en el bar Art Café, en calle Yumbe. Bueno. Y bueno, pues el que quiera volver a los viejos tiempos de las entradas físicas. Bueno, yo que conste aquí, que oigan los oyentes y oyentas, que he tirado de enchufe y aquí ya me ha traído 5 abonos. Sí. Entrada, venta en física ha sido. Sí, la verdad es que la gente le está pareciendo... Uh-huh. El cartel... Sí, también, pero sí. Lo de las entradas físicas, una sorpresa, vamos. Y... Bueno, yo creo que al final es más directo, al final menos, no sé, la gente, estamos acostumbrados a trabajar online, pero no sé, bueno, siempre hay cierta reticencia. Mucha gente que me ha dicho que es como muy frío, lo de al final sí. el QR, ya. No te acuerdas nada de recuerdo, hay gente que coleccionaba entradas de conciertos, ajá. Y claro, ya eso ya no existe, con los tiempos modernos se les ha ido la porra, ¿eh? Bueno, y además en mi caso, si me lo trae el organizador, pues vamos, ya eso ya es la repera. Servicio a domicilio. Servicio a domicilio ha sido, exactamente. Y nada, explicándonos un poco del cartel, que creo que ya estuvimos hablando la semana pasada, pero bueno, ya para que la gente vaya entrando en calor, el viernes actúan... El viernes tenemos la noche jamaicana con Magnetofones, que es un grupo de Zaragoza que hace... Es que mezclan bastantes estilos, uh-huh. Hace mucho tema jamaicano, reggae, ska, rocksteady, pero uh-huh. también meten algo de soul, de funk. Son un poquito así fiesteros, moviditos, uh-huh. También reminiscentes del revival de los años 70-80 de la música jamaicana en Inglaterra. Y luego pues actúan los señores mayores, los jamaicanos... Dan paso a la gente mayor. Sí, Keith and Tex y Rudy Mills, con una banda alemana. Uh-huh. Bueno, que suele hacer con ellos... Suelen hacer con ellos la gira europea cuando o sea, suelen el viernes hacer... dedicado un poco a los ritmos uh-huh. jamaicanos. Eso es, con los Steadytones, que no me salía. Ah, vale, vale. Y luego ya el sábado, igual quizás el plato fuerte. Digo, por la leyenda... según a quién... Depende de los gustos. Eso te voy a decir, pero bueno, según a quién... A mí personalmente creo que sí. No, yo creo que sí. No, bueno, me parecía que sí, ¿no? Creo que al final... Sí. Tenemos para abrir a Mickey and the Bath de uh-huh. Bilbao. Son un grupo pues un poquito más en la onda 50, rhythm and blues, rock and roll, sí. bastante marchosos, muy movidos. Y luego pues John Primer de Chicago, la leyenda de los pocos que quedan. Eso es. Bueno, pues que ha estado en... Pues en todas las, prácticamente en todas las bandas importantes de, o con todos los nombres importantes sí, de Chicago. Estuvo con Muddy Waters, pero con Magic Sleen también. Digamos en la parte final de los 70 hacia, sí, en la parte, por edad. En la parte final de Muddy Waters, sí. La parte final de Muddy Waters. Sí, uh-huh. pero también estuvo tocando muchos años con Junior Wells, con Buddy Guy, con... Bueno, o sea, que tiene escuela. El señor tiene ya sí. mucha escuela. Sí, y luego su carrera en solitario, claro, con, uh-huh. con su propia banda. Uh-huh. Sí, la verdad pues que no quedan de esa quinta... Ya, sí, por de ley de vida ya no... De ese claro, estilo de blues en Chicago, pues Pues yo creo que ya. Él, Billy Boy Arnold y Buddy Guy. Yo creo es que tendría que rebuscar mucho para ver si queda alguno. Sí, la verdad es que sí. Es lo que tiene la edad. Al final, sí. Vamos pasando todos por el hoyo. Sí. Pues nada, pues mira, precisamente, y para refrescar un poco a la gente, para que entre en calor, vamos a, si te parece, escuchamos un tema de John Primer, y luego ya entramos con King Winston, que es la artista principal de esta hora 45. Muy bien. Venga. Thank you. soon lose my happy home. Well, if I can't find me a job, I'm gonna lose my happy home. Bueno, pues después de escuchar a John Primer, arrancamos ya con la protagonista de esta hora 45, que vino al Mojo Working. Estamos con el cartel del año 2014, eso es, ¿no, Arcaich? Eso es. Y, eso pone aquí. Sí, sí, eso, o sea, ya han pasado justo 10 años. 10 años se pasan volando. Se me van como... Y la protagonista, King Weston. Y digamos que me parece a mí que igual puede ser la primera gran estrella. Podría ser. Más conocida igual o... Bueno, Baby Washington también. Sí, pero me da la espina a mí que, por ejemplo... Sí, igual la gente que nos gusta esto del soul, el rhythm and blues, pero igual fuera... Bueno, igual por, King Weston o Marvin Gaye. Igual por Motown. Vamos, por Motown. Yo me refería, claro, lógicamente, sí, a eso, ¿no? Que es más... más peso igual. Bueno, pues vino al festival Mojo Working del año 2014 y una cosa que te quiero comentar es que por el número de páginas que le dedicas, es una mujer que dio mucho. Sí, bueno, sí, sí, la verdad. Tenía que... mucho juego. Bueno, dio muchas cosas para bueno, pa más contar, que lo recalcas también. Muchas anécdotas, luego también pues tiene mucha carrera a sus espaldas. Recuerdo que completé lo que escribí sobre ella por teléfono, llamándola. Estuvimos hablando, no sé, un par de veces o tres, no me acuerdo exactamente. Uh-huh. Entonces, claro, eso también te da pie un poquito a... Si el artista está dispuesto a eso, pues te da pie a poder escribir más, explayarte más y poder contar más cosas. Uh-huh. Y además, tal como recuerdas al inicio, es una mujer a la que agradecías de una manera sincera, pues eso, que viniera, porque digamos que os salvó un poco el cartel de aquel año. Sí, tuvimos... Y además que no puso muchas pegas. Ya no me acuerdo si fueron dos cancelaciones. Una era la de tu amigo, entre comillas, Gino Washington, dos, ¿no? Y Owen Gray, sí, fueron dos. Fueron dos y tuviste que acudir al rescate de Kim. Además, pues todo lo que conlleva, toda la banda tiene que volver a aprender temas distintos, otros artistas. Bueno, pues hay un montón de cosas que ya no es solo el dinero que se pierde también, claro, porque pues los billetes que ya están comprados, uh-huh, las compañías no te suelen devolver el dinero. Bueno, van sabiendo cosas. Y no solo es eso, sino también eso, pues todo el trabajo que se ha hecho en una, claro, dirección, pues hay que cambiar todo, hay que cambiar entradas, hay que cambiar carteles, informaciones, etcétera. Uh-huh. Bueno, en aquel momento teníamos una página web también que la hacíamos nosotros y claro, no estamos muy al día en el tema de programación, de HTML, todas estas cosas. Y cada vez que teníamos que cambiar algo, nos llevaba horas y horas. Fue un año duro. Entonces, cada vez que había una cancelación y teníamos que volver, era así. Bueno, pero acudía al rescate. Sí, sí. Le la buena de King Weston. A través de la manager de Baby Washington. Es un poco lo que te quería preguntar, que además igual el ir trayendo a ciertos artistas da pie... Pues que se van conociendo entre ellas o entre ellos, y ¿no? Que es, igual facilita, entre comillas, facilita. En este caso, la manager de Baby Washington, Beverly, que luego, en años posteriores, también estuvo ayudándonos con otros artistas. Uh-huh. Fue un poco, durante algunas ediciones, fue como nuestra oficina en Estados Unidos, por así decirlo. Uh-huh. Contratábamos a través de ella, con artistas que ella había llevado y artistas que no. Pero claro, como hay que hacer unos contratos y sí, claro, para temas fiscales también y todo eso, pues nos venía muy bien. Porque... Es todo un mundo, ¿eh? Contratar. Si yo te contara. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación porque es un artista que nace, mira, ahora es un cumpleaños, 20 de diciembre. Dos semanas cumple, nació en el año 39, No sé. 39, si es que es verdad, que no lo sé, porque... Bueno, según pone aquí la biografía, 20 de diciembre de 1939. Igual tiene más, igual Bueno. Sí, puede ser. Ah, vale. Sí, bueno, pues, vamos a hacer caso en principio. Se suelen quitar años. Ah, sí, bueno. Sí, ya hemos visto... Habéis visto más de un caso. Lo que pasa es que en este caso, como lo de, compramos nosotros los billetes de avión y para eso necesitamos los pasaportes, etcétera, me imagino que sí que será el 39. Bueno, tendría que comprobarlo, pero imagino que sí. Bueno. Y con 3 años empieza a cantar, muy pequeñita, y luego ya, como siempre, en el circuito gospel, y ingresa en un grupo de chicas, ¿no? Parece que son de chicas, llamadas las Wright Specials. Sí. Bueno, pues con este grupo un ojeador productor les echa el ojo y, bueno, pues decide llevarlas a Motown a hacer una audición. Y bueno, llegan a grabar algunos temas, ¿no? Sí, bueno, al final... E incluso les editan, o sea, les publican algún sí, par de... Al final Motown decide separar a las Wright Specials por un lado y que graben en... Bueno, que publiquen en el sello subsidiario de Motown. Divinity Records, que eso es lo que tengo por ahí apuntado. De gospel. Y aquí en Weston pues deciden hacerle carrera en solitario y que grabe y que publique como solista. Porque ella en principio no tenía pensamientos de... Ella siempre, por lo que veo aquí un poco en su biografía, era como muy religiosa. Sí, de hecho parece que se enfadaba un poquito porque no le dejaban incluir algunos temas más. A ella le publicaron sobre todo, o casi no sé, todo, casi todo en Tamla, que era otro subsidiario de Motown. Eran más importantes. Y claro, pues no le dejaban cantar temas de gospel y toda la música que le ponían era secular. Y claro, pues ella viniendo de la iglesia y con esas creencias y que seguía siendo muy importante para ella. No estaba a gusto del todo. Estaba un poquito reticente, la verdad. Bueno, el caso es que ella empieza a grabar como King... Bueno, como King Weston, no. Ella realmente, me lo he saltado, ella se llama realmente Agatha Weston, ¿no? Lo de Kim le pusieron por lo de la Kim Novak. Por Kim Novak, por Kim Novak, ¿no? Esto de buscar ahí un nombre que pegase fuerte y eligen, estaría de moda en aquellos años. Ella cuenta que es por Kim Novak porque le decían que era igual de guapa que podía ser la Kim Novak negra. Ah, bueno, pues un halago. Entonces le pusieron Kim, aparte también porque... Pues Agatha no... Consideran que no tenía mucho tirón como nombre artístico. Bueno, pues el caso es que como King empieza a grabar bajo las órdenes de Norman Whitfield y el primer single que sacan a la calle viene la cara A, el tema It's All Head Been Me, y en la cara B el tema Love Me All The Way. Pero debe ser que tiene tanto éxito la cara B que paran las publicaciones. Y creo que lo sacan, pero al revés, en la cara... Ajá. Bueno, yo es lo que he estado leyendo por ahí. No tenía ni idea. Ah, bueno, no. Ni idea. El caso es que, bueno, si te parece, como primer tema Motown, vamos a escuchar este primer éxito de King Weston en Motown, mejor dicho, en Tamla. Y cuando esté el técnico, ya... Bueno, pues después de escuchar este tema que lo rescataron, digamos, de la cara B, de ese primer single que publicaron, y además que fue esa cara B fue producido por el que fuera su futuro marido, como vi al principio, William Mickey Stevenson. Uh-huh. Y a raíz de aquella publicación, de aquel éxito, le empiezan a hacer girar y girar con el señor Marvin Gaye, con el que tiene una gran amistad, ¿no, Arcaich? Sí, es que hablaba bastante de él. Habla bastante, en el libro pones ahí unas cuantas cosas de esa relación entre King Weston y Marvin Gaye. Sí, llegaron a grabar un LP juntos. Uh-huh. Y escucharemos algún tema luego. Sí, bueno, el... Bueno, el famoso... It Takes Two. Uh-huh. O sea, el tema más conocido. Más conocido, sí. Sí, fue un poco como la primera... de Motown a la que pusieron a grabar con él y bueno, porque luego haría más duetos con otras artistas. ¿Fue con la primera? ¿Con King Weston? Bueno, no sé con la primera, pero vamos con... ¿De las primeras? Con la... En aquel momento la, no sé cómo decirlo, la oficial, la acompañante oficial. Uh-huh. Porque, bueno, eran muy amigos, ella solía ir mucho por su casa, conocía a toda su familia. Pues yo fíjate que hasta que he estado echando un vistazo al libro, es lo que siempre se decía, ¿no? Que realmente con quien tenía una gran relación Marvin Gaye era con Temmy Terrell. Sí, bueno, según Queen Weston no era tan buena la relación, no lo sé, la verdad. No estaba allí, no... lo que sí que es verdad parece ser que con la única con la que grabó a la vez en el estudio fue con Sí, con de King hecho Weston. Hay una foto ahí interesante que os dijo la misma King Weston que la... Sí, con todas las demás pues... No hay una escena juntos de cantando en el estudio. Y también es verdad que puede ser por simplemente por temas de la producción musical. O la agenda de los artistas. La agenda en ese caso, o... ¿no? Pero ella considera... la prueba, ¿no? De que había una relación... Sí, no, la relación existía. Además, también era muy amigo de Mickey Stevenson, que era, bueno, creo que fue el marido. Uh-huh. Y Mickey Stevenson era uno de los productores más importantes del sello. Productores y escritores. Uh-huh. Compositor. Entonces, pues, tenían buena relación entre todos ellos. Vale. Bueno, pues, después de este primer single, publican otro, desde que estamos hablando ya del año 63, estamos en el año 63, lo pongo aquí porque ella, por ejemplo, estaba leyendo una biografía, no tuvo mucho éxito, pero ella dice que fue de las mejores grabaciones que hizo Motown, porque es una balada con influencia de Ina Washington. No sé si conoces el tema Just Loving You. Sí, ya sé. Ella estaba leyendo por ahí alguna biografía, algunas palabras suyas, como que ella dice, jo, pues que quizás sea la mejor grabación. Creo que la hizo en el mollo, creo. ¿Ah, sí? Creo recordar que desde sí. Desde luego, ella tiene muy buenas palabras sobre este tema, y por lo tanto, pues mira, me he permitido el capricho de ponerlo aquí en la hora 45. Pues nada, vamos a escuchar este tema titulado Just Loving You. As long as I'm here and on this earth, my whole life is only worth the moment that I spend. Ooh, I just love it. Yes, indeed. It's you. It's you that keeps me strong. When times are bad and things go wrong, and I wanna spin. About you. When you're around, love Bueno, pues seguimos aquí en Motown, que es donde principalmente desarrolló su carrera, donde más famosa se hizo. Y si te parece, Arcais, contamos un poco la anécdota de un tema que fue muy famoso, no por ella, sino por Martha Reeves y las Vandellas, que era el Dancing in the Street, un tema que estuvo a punto de grabar ella, ¿no? Bueno, se supone que se lo habían compuesto para ella. Uno de los compositores, además, es su marido ya. No sé si ya se habían casado en aquella aunque época. Aunque ella cuenta luego, o nos contó que sí que empezó él con la idea de la canción cuando vio a unos niños jugando en la calle, jugando, ¿no? Con una boca de agua de esas, sí, de bomberos y tal. Y que pensó que más que jugando, que estaban bailando. Entonces, pues de ahí vino lo de Dancing in the Street y tal. Pero que poco más hizo, que aparte de tener esa primera idea y tal, que luego fueron Evie Hunter y Marvin Gaye los que terminaron la canción de verdad. Y además Marvin Gaye insistió en que tenía que tener un ritmo más rápido, más bailable. Bailable. Y parece que tenían en mente que, bueno, desde el principio que fuera ella la que grabara la canción. Algo pasó, no sabemos. No se sabe si fue ella la que lo rechazó o... No, ella dice que no, lo rechazó. O sea, en todos los lados yo había leído siempre que rechazó el tema, uh-huh, y que se había arrepentido toda la vida de haberlo hecho, etcétera. Y ella nos contó que no. Simplemente se adjudicaron que directamente. Que no lo había rechazado y que en algún momento que debió ser además Mickey Stevenson el que decidió finalmente que lo hiciera Martha Reeves y las Vandellas. Ya pues, no se lo perdonaría. Bueno, estando con nosotros decía algunas palabritas sobre él. Luego se reía siempre. Sí. Solía poner bastante a caer de un burro y luego se reía y decía que era broma y que se iba muy bien con él y tal y cual. Pero sí, parece que esa anécdota, esa jugarreta, esa traición, ella lo vivía como una traición, la verdad, cuando nos, uh-huh, lo contaba. Sí. Ya, ya. Y de hecho, bueno, pues es un tema que, si no recuerdo mal, pidió hacerlo ella. El Dancing in the Street no es de los temas que le pedimos, lógicamente, porque como no lo había grabado en su día, pues no se lo pedimos. Y lo hizo dos veces en el festival, en directo, y creo que es de los mejores temas que hizo. Así, ¿eh? De los que mejor quedaron. Y estaba muy contenta de... Para ella era como quitarse esa espinita de no haberlo grabado en su día, de no tal... Y bueno, la gente lo recibió. Empezó y terminó el concierto con... O sea, que fue el tema estrella, más que el... Sí, lo vi un poco como propio, la verdad. Pues supongo que al estar involucrada en el proceso de creación, sí, pues siendo amiga de los compositores y luego incluso... Sí, que algún, mujer, claro, claro, uno, claro, de uno de ellos y tal, pues lo vivió en su momento como propio, como si le hubieran quitado un hijo prácticamente. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues como no tenemos la versión de ella... Porque no la grabó. Lo que sí tenemos es un tema clásico que es la que hizo en el Mollo. La actuación está en YouTube si la quiere buscar la gente. Perdón. Claro. Por curiosidad, pues. Por curiosidad está es colgado en el YouTube la actuación de King Winston. Sí. No está colgado ese tema. No sé si la de creo que es la del comienzo del concierto. La hizo dos veces y está la tenemos en YouTube, sí. Uh-huh. No, la calidad de sonido no es muy buena porque en aquellos años todavía no grabábamos por pistas los conciertos ni nada. Es directamente de línea, salida de línea de la mesa, pero bueno, para hacerse una idea a la gente, ahí está. Bueno, pues la gente que indague en YouTube y puede escuchar la versión como suya, además, de King Winston de Dancing in the Street. Pero lo que sí vamos a escuchar es un tema que estando leyendo un poco, que es un artista que empezó en Tumbla y que luego pasaron a otro filial de Gordy Records. Sí, eso es. Y parece ser que entonces en ese momento entra en acción el trío Maravilla, Holland Dozier Holland. El trío Calavera. Y le producen, pues no sé si quitando el It Takes Two, pues su tema más con más éxito, que es el Take Me in Your Arms. ¿No? Sí. Que pues creo que es el que más estoy leyendo aquí. Llega un. Bueno, Helpless también es bastante conocida. No sé, sí. En su día no sé cuál tendría más éxito. No, ya. No lo recuerdo ahora, pero bueno. Bueno, pero vamos. Mira, eso el Helpless también lo vamos a pinchar luego. Vamos ahora con el Take Me in Your Arms y luego posteriormente escuchamos el Helpless. I'm seeing Bueno, pues conseguimos un poco la carrera de King Weston en Motown. Y hay que comentar, por ejemplo, otra historia que sucede es que con la salida de Mary Wells, que sucede en el año 64, su compañero de dúo, Marvin Gaye, necesita una sustituta. Bueno, ella, él, bueno, sobre todo los productores, y eligen a King Weston y empiezan a grabar algunos temas. Y al final, en el año 66, es cuando producen el LP titulado, que no me acuerdo ahora. It Takes Two. Eso es, lleva el nombre del gran éxito. Pero es un... El caso es que ya en el año 66, esto pasa en el año 66, ella decide marcharse junto con su marido, que hace las maletas y se va a la Metro Goldwyn Mayer, MGM, ¿no? Sí, pues les... Le hacen una oferta a él y bueno, pues... ¿Ella tenía claro desde el principio que iba con su marido o se queda un poco dudando? Yo creo que no duda, pero se arrepiente luego bastante. Sí. De hecho, lo hablaba muy arrepentida de haberse ido. Sí, porque luego, o sea, posterior en MGM tampoco es que no, tuviera y aparte un parece, gran que, parece éxito, que no, no hay nada... Que no entendían muy bien la música que venían haciendo, el desarrollo que había tenido como artista, porque claro, ella había dejado el gospel para hacer soul estilo Motown, y en MGM tampoco entendieron muy bien eso, que para ella había sido sí. bastante difícil sacrificar el gospel para llegar al otro. Sí, y ahora que estaba viendo un poco el éxito... Y ahora que estaba ya cómoda en eso, bueno, ya, sí, ya por eso fin es. Se había encontrado consigo misma musicalmente y estaba feliz musicalmente, pues en MGM no lo entendieron. Intentaron darle un toque más jazz, uh-huh. en plan, pues no sé, un poquito... a lo Frank Sinatra, pero ya. Pero en Mujer Negra de Detroit, entonces claro, pues ahí ya no le gustó mucho la idea y, uh-huh. y tampoco cuajó. Pues nada, el caso es que eso, lo decíamos, que en el año, eso sucede en el año 1966, y justo da tiempo a publicar el LP y Take Two, y del que, por cierto, Arcaich, lo normal solía ser, creo yo, era publicar singles y luego los LPs eran un poco recopilatorio de singles. Pero creo que en este caso es un poco al revés, ¿no? Graban los temas... En este caso es un LP entero, sí. Un LP entero, graban sí. un LP entero y de ahí, sobre todo, la canción con la que sacan mayor rédito es con el... Bueno, es que en aquellos años estaba cambiando también la manera de publicar, la industria discográfica, entonces pues hacían distintos experimentos, distintos... Uh-huh. Dependiendo el artista, dependiendo de lo que se pensara que se iba a vender más, a dónde fuera destinado, pues, ya, ya. Pues es verdad que al principio pues hacía más el tema single. El formato single era el rey. Y luego solía salir el recopilatorio en los 50, cuando empezó a introducirse el formato del LP. Pero era curioso porque tampoco lo llamaban el recopilatorio, no sé, le ponían un long play. Sí, pero que al final era un... Uh-huh. Bueno, pues si te parece, escuchamos el tema de Marvin Gaye y King Weston, uh-huh. Titulado It Takes Two. One can have a dream, baby. Two can make that dream so real. One can talk about being in love. Two can say how it really feels. Make that wish come true, yeah. One can stand alone in the dark. Two can make the light shine through. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just say two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in the crowd like an island, he's all alone. Two can make it up for anything. make a dream come true. Just take two. Special treat. Two can make that single movie something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the moonlight thinking that it's really nice. But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Pues entramos ya en la época del sello MGM, ¿no? Metro Golden Mayer, del León, que también publicaban discos, pero parece ser que con King Winston pues no llegaron a acertar, no llegaron a atinar. Yo creo que ha pasado con algún otro artista, ¿no? Que les han llevado ahí y no les han sabido. Cambios de sellos muchas veces no cuajan. Sí, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a Ray Charles también. Cuando se fue a Paramount, a veces Paramount. Sí. Tiene cosas buenas porque era Ray Charles, pero no volvió a ser lo de Atlantic. Ya. Suele pasar, sí. Suele pasar cuando estos cambios de sí, pero además para dar la sensación de que algunos sellos. En el caso de MGM con King Weston es peor, claro, porque ni siquiera intentaron que siguiera haciendo lo que venía haciendo. Y eso que Mickey Stevenson, que era el marido, pues estaba de productor en la mayoría de los discos, de los singles, o sea, que sacaban. Es más culpa del marido que del sello. ¿No? Pues a saber, ¿no? Supongo que el sello tendría. ¿Qué directrices también tenía Mickey Stevenson? Igual le marcaban un poco el camino. ¿Cómo dices? ¿Directrices o...? Sí, claro, el sello tendría pues unas finalidades, una idea de lo empleado que cumplía y... Pero bueno, sí. Está claro que no... Pero bueno, ¿hay algún tema que se puede rescatar? Sí. ¿No? Si quieres lo... Yo creo que uno, vamos. Uno, pues ese uno, si quieres lo... Igual dos, no lo sé, pero... Bueno, vamos con uno. La verdad que el disco de For the First Time en LP es un poquito... Pluf. Duro de escuchar, sí. A mí ese tipo de música no me gusta demasiado. Bueno, pues rescatamos el tema este. Además, la famosa leyenda de los Funk Brothers, que ella dice que probablemente, bueno, dice que no se acuerda, pero que igual sí. No lo sabe, que estuvieron detrás de la grabación, que eran... No lo sabe seguro, Mickey, pero... Stevenson tenía mucha amistad con ellos. Cuando se lo comenté no le pareció que fuera nada... Destacable. No, que no fuera ninguna locura, que hubieran estado de verdad los fanbros grabando eso. Uh-huh. Y de hecho algunas cosas, o todas, o casi todas de las que graban en MGM, las graban también en Detroit y... Podría darse el caso. Sí, sería... Bueno, pues si te parece que la gente escuche el tema, ¿cómo se titula, por cierto? I Got What You Need. Vale, que la gente escuche el tema y a ver qué le parece, si estaban los Funk Brothers o no estaban detrás de este tema de King Winston. Take it away. Bueno, pues después de este tema que acabamos de escuchar, y es de lo poquito o lo poco rescatable de su paso por el sello Metro-Goldwyn-Mayer o MGM, vamos a su paso por Stax. Graba un disco titulado Kim Kim Kim en el subsidiario, en el sello Bold Records, pero no hay mucho que... Es un disco que pasó con más, igual, ¿no? Con más pena que gloria. Hay mucho que destacar. Pero participa en el famoso concierto What Stax, que hacen los que organizan los ejecutivos de Stax para conmemorar, ¿no? Para recaudar fondos por los disturbios que hubo, no sé si fueron 10 años atrás, o en el 60 y... en un barrio de Los Ángeles. Bueno, para poner un poco también el poder negro en primera plana. Bueno, pero un poco el motivo fue ese, ¿no? Dar un poquito de espacio también a... Se juntaron 100.000 personas. 100.000 personas. Casi nada. Casi nada. Ahí estuvieron Rufus Thomas, Isaac Hayes, bueno, la plana mayor de Stax. Barcays. Los Barcays, eso es. Pues de aquí, de este macro concierto con 100.000 personas, a mí particularmente hay un tema, además, que le presenta el reverendo Jesse Jackson, ¿no? Y es el que se titula, bueno, es el himno... Lift Every Voice and Sing, que es un tema del siglo XIX. Pero es el considerado el himno del... Bueno, sí. Tendrán varios himnos, me imagino. Sí, ¿no? Bueno, pero es el himno nacional, afroamericano. Afroamericano, no, sí, eso. Es nunca mejor dicho, el himno nacional afroamericano. Sí, y bueno, ha habido un montón de versiones a lo largo de los años. Y King Weston lo había grabado en MGM, precisamente. Precisamente, ¿no? Sí, eso iba a comentar. ¿No? Parece ser que, bueno, pues que tuvo unas ventas decentes por ser el tema que es, y bueno, pues lo hizo en What Stax delante de 100.000 personas, que se dice, bueno, pues, que se dice pronto. Pues es una, además, la gente, si quiere verlo, si se mete en YouTube, pues aparece la escena, en escena reverendo Jesse Jackson, hace la presentación. Le pregunté un poquito por ese momento, pero claro, pues no todos los días canta alguien delante de tanta gente. Y la verdad que no le dio... A ver, sí, pero no lo tiene como uno de los mejores momentos de su carrera. Tiene otros momentos que ya... Pues como has dicho tú, precisamente actuar delante de 100.000 personas, sí. No actuaría muchas veces. Bueno, estaría muy acostumbrada a cantar o no sé. O yo qué sé, igual en su momento lo vivió de otra manera y ahora lo recuerda de otra manera. Pero bueno, recuerda con mucho más cariño pues haber pasado por Broadway y haber hecho... obras en Broadway que para ella pues eran más desafío que cantar una canción que ya se sabía de pe a pa. De eso sí que hablaba con mucho sí, orgullo, no, luego vamos a escuchar Broadway. El tema, y hay un par de cosillas, otra faceta, ¿no? Otras facetas de ellas aparte de cantante. Luego lo comentamos, escuchamos este himno afroamericano. National Anthem. We'll be right back. Llegamos al final de esta hora 45 aquí en Sinchilic y Ratia. Se nos ha hecho corto. Sí, pues la verdad es que sí. Nos quedan cosas por contar, pero bueno. Sí, sí, pero bueno. El que tenga curiosidad, que se lea el libro. Es que es verdad. Casi no, o sea, he de decir que yo muchas cosas que cuento aquí están sacadas del libro que escribiste, que este fue el primero, Cuentos y Melodías del Mojo Working, escrito por Arcaich Cortavitate García. Uh-huh. Y hay un segundo libro. Un segundo volumen, sí. Eso es. Que abarca hasta qué año. Bueno. El segundo acaba con los Contours. El concierto de los Contours. Grandísimo. Que no recuerdo qué año es. Bueno, 2000... esto, mira, el cartel que vemos aquí es del 2015 más tres carteles. Sí, puede ser 2018. Creo que fue 2018 los Contours, vamos, ¿no? Sí, tendría que mirarlo para estar seguro. Pues... ¿2018 o 2017? No, tiene que ser 2018. Bueno, ya saldremos de duda cuando lleguemos a ese segundo libro, porque estamos haciendo repaso de los artistas que pasamos por el Mojo Working y al final, inevitablemente, de los dos libros que has escrito. Y debería, muy bien. Debería haber un tercero algún día, pero... Estamos esperando. Bueno. Ni lo tienes en proyecto. No, nada. Nada. Joder. Nada. Desanimado, te veo. Bueno, ocupado. Muy ocupado, y bueno, también hubo una pandemia por medio y cambiaron muchos planes y muchas cosas. Bueno. Y bueno, en su día empecé a escribir a Spencer Wiggins. Claro. Y bueno, pues ahí quedó. Empecé. Y, bueno, quién sabe. Bueno, tengo. ¿Tienes material para escribir? Sí, porque ya hubo un momento que me acostumbré a coger apuntes. Grabar algunas cosas que me contaban también. Uh-huh. Empecé a hacer pequeñas entrevistas, entonces bueno, se podría, si me pusiera ahí, se podría bueno, hacer. Por lo menos estamos tranquilos, material hay. Sí. Hace falta la pluma. Mientras no se estropee el disco duro, vamos bien. Vale, vale, pues nada, nos despedimos ya con el tema, un tema grabado ya en Motown, ya que se titula Helpless, ¿no? Uh-huh. Y que también lo hizo en el Mollo. Ah, sí, también lo hizo en el Mollo. Sí. Yo es que en aquel concierto no estuve, casualidad. Estuvo fallo, muy bien, la verdad. Fallo. Se portó muy bien con nosotros, fue un encanto de mujer. Y yo me acuerdo que tenía un poquito de miedo, de pues eso, pues tratar habíamos tratado el año anterior Lacey Lester y Melvin Davis. Sí. Dos artistas masculinos. Y pues tenía un poquito de miedo a ver las mujeres estas que dicen que son tan divas, a ver si vienen aquí con muchas peticiones, con mucho... Sí, la primera mujer fue Baby Washington. Bueno, estaban a la vez. El mismo año. Y Baby Washington ya te conté que fue un poquito más cortada, más tímida, sí. Y tal, pero es que... Esta era un torbellino. Esta era una juerga continua, súper maja. Pues... se acostumbraba súper bien a todo, tuvo problemas físicos. Además. Yo una pregunta te voy a hacer y así ya acabamos. ¿Qué se siente al estar tan cerca de un, en este caso, de una ídola o un ídolo? Pues cuando son o como... en el momento no te das cuenta y luego posterior... Sí, te das cuenta. Saber que hasta con Marvin Gaye, que hasta el Motown... Pues con gente como Lacey Lester, con Melvin Davis, sí. King Weston, que era una maravilla de mujer, o que sigue siéndolo, mucha alegría. Mucha alegría darte cuenta que son así. Sí. Con otros, que también me ha pasado lo contrario, pues mucha tristeza, porque hay gente que tiene toda su discografía y te das cuenta que son unos cretinos, la verdad. Las cosas, o sea, ¿te ha llegado a pasar eso, sí, también? Sí, sí, sí. ¿Decepción? Sí, ya llegaremos, supongo. Bueno. Ya llegaremos. Sí. ¿Prometes decirlo? Bueno, contar. Bueno, podré contar... Sin escabrar mucho, sin hurgar mucho en la herida, pero... Sí, ya se notará con quiénes, bueno, con bueno. Con quiénes ocurre. Pues, no, oyentes, afinar el oído. Una minoría, creo que han sido, en todos estos años y todos los que han venido, creo que han sido dos casos. Bueno, no son muchos. No son muchos, no son pero muchos. Bueno, pues te sientes... Al final, como suelo decir, hay de todo en este mundo. Sí, y a ver, luego, pues cada uno es un mundo. Hay gente que es más simpática, gente que es más callada, gente que es... Es que... Pero bueno, pero cada uno es como es y ahí no hay que poner ningún pero. Ya. Pero luego hay gente que da problemas y que toca mucho las narices y eso pues... Bueno, pues entonces, como dices tú, cuando llegue el momento se notará. Mm. Vale, vale. Luego también hemos tenido casos de algunos artistas o algunas artistas que parte de la organización nos hemos llevado buen recuerdo y parte mal recuerdo. Eso también nos ha ocurrido. Porque al final, bueno, pues con determinadas personas haces mejores migas y otros hacen peores migas y es lo que... Ya. Bueno, pues no, aquí nos estamos dejando bueno, aquí yo en general, con quitando, ganas de seguir escuchando más historias. Quitando dos casos, volvería a hacer una y mil veces con todos con ellos. Con todos. Sí, porque al final también es parte de, ¿no? No de hacer espectáculo, pero es parte del trabajo este. Sí, a ver, tienes que tratar con muchas personas y... Luego no sabes en sus vidas del día a día cómo serán, claro. Si será, igual son, vienen aquí, son maravillosos y luego sí, también influye luego casas... mucho de los viajes que tienen que hacer, claro. Y igual lo hacen mal. Te quería decir que igual luego en sus casas son unos gruñones que no les aguanta nadie, pero aquí, cuando han estado aquí, una maravilla y una gran alegría. Pues nada, ya iremos descubriendo esa otra faceta de los artistas. Pues nos despedimos, Arcaich, hasta la semana que viene, que no sé, estoy aquí repasando que nos toca Didi Sharp, ¿puede ser? Didi Sharp. Bueno, pues la semana que viene estaremos con Didi Sharp. Yo con Didi Sharp quedé encantado también. Muy bueno, bien, pero... Ya pensaba que me iba a decir, es una de las dos. Pero es una de las que dio problemillas, sí. No, ah, mira, algo me ha adelantado mi primo, sí, que ha empezado a leer el libro. Pero volvería a hacer con bueno, ella. Volvería. Vale. Yo al final me quedé muy, vale. Muy encantado con ella también. Además, esa fue mi estreno, digamos, en el Mojo Working. Pues nada, nos despedimos con el tema Helpless y hasta la semana que viene. Agur.